Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Chicos, ustedes no se van a librar de la pregunta clave que hay en este programa. José Oliviera, comienza tú. ¿Por qué es importante estudiar literatura? Porque es divertido. Porque es divertido. Exacto. A mí me gusta. Yo estudié algo parecido. ¿Sí? Letras. Perfecto. Javier Coronel, cuéntame, ¿por qué es importante estudiar literatura? Porque es parte de enriquecerse, uno tiene que, o sea, uno tiene que leer, no sé, pues, es obvio, es parte de... Perfecto. La paleta. ¿Les gusta a ustedes dos, chicos, les gusta un ambiente grato ligado al arte y la cultura? Por supuesto, sí. ¿Y a ti, Javier? Por supuesto, la paleta. Si te gusta, estoy preguntando si te gusta un ambiente grato ligado al arte y la cultura. Claro, sí. Sí, a quien le gusta divertirse. Entonces tu lugar de salida es la paleta. ¿Sabías que hay un sector que es como una cueva? Que te sientas rodeada de rocas milenarias llenas de historia de piratas que llegaban a Guayaquil desde todos los mares del mundo. La paleta es definitivamente el único bar bohemio en Las Peñas. Un ambiente alternativo de copas y buena música con lo mejor de la música electrónica del mundo. Guayaquil Arte te recomienda la tortilla española. La verdad es que están hechas con unas papas que son riquísimas, con un cariño casero que se mezclan con un huevito batido sazonado y cebollitas al sartén. Nada más rico para disfrutar con tus amigos. Y todo eso se pone en una vasija donde todos pueden servirte, y la verdad es que eso completa tu experiencia absolutamente de estar ahí. Esto queda en Noma Pompilio Iona 71, La Paleta a las Rocas, desde el 2003. Bien. Chicos, ¿y hasta cuándo está la muestra en lo mínimo? Hasta este sábado, hasta el sábado 3 de mayo. Perfecto, porque tendremos que ir corriendo entonces a verlos, ¿no? Bueno, porque hay muchas cosas que todo el mundo le puede estar gustando. Aparte de eso, de que en lo mínimo es un excelente lugar para estar, para pasarla bien. Y personalmente yo la pasaría todo el tiempo allí. O sea, es un lugar, es el lugar ahorita importante en términos de arte contemporáneo. Porque... En Guayaquil y en el Ecuador. Porque los riesgos que están tomándose es muy bacán. O sea, la Pili es... Nosotros le vemos ahorita toda la Pili con esta exposición porque se arriesgó con nosotros. O sea, somos jóvenes, estamos empezando, estamos... Y no mínimo toma esos riesgos. Eso es lo bacán de no mínimo. No mínimo es un espacio que no le tiene miedo de ese tipo de buscar las cosas que están pasando, las nuevas cosas que están pasando. No, no claro, solamente ser muy cómodo y exponer a personas que ya... O sea, pero ya no sabe qué vender y qué no. Lo mínimo no va a lo seguro. Experimenta y lo más que le gusta es que ella conoce lo que está experimentando. Cada dos semanas en lo mínimo hay cosas de loco. Que siempre hay que ir a ver. Todas hasta ahorita son impecables. O sea, todo lo que ha habido y varía un montón y es increíble. O sea. Claro, es un excelente lugar. Y yo lo que recomiendo es que vayan y no solo se queden para una muestra, sino que vayan y estén pendientes de lo que pasa todo el año. Y que miren toda la programación que tienen, porque solo tienen cursos, y tienen talleres, tienen citas y charlas. Ese tipo de cosas lo pueden enriquecer mucho a las personas. Claro, no mínimo funciona que esto necesita ser no solo como galería, sino como espacio cultural. O sea, ese es el nombre que ellos tienen, espacio cultural. Como centro de estudio también. Exacto. Son varios plus que tiene no mínimo. Está en Plaza Lagos, al lado de Tinta Café. Tienen algo súper interesante que es el club de coleccionistas que ellos están armando ahora, que es muy bacán porque es como el equivalente a artistas jóvenes que están emergiendo a coleccionistas jóvenes que están emergiendo. Ah, o sea, mira, claro, sí, esa parte no entonces la están, sabía. Están formando y preparando, o sea, a gente joven o interesada en comprar arte. Perfecto. Contemporáneo, y ellos lo que hacen es una especie de asesoramiento, una cosa, o sea, me explico, tienen un montón de beneficios y todo, descuentos en lo de ellos, pero lo interesante es que es por el interés, entonces ellos forman. Porque el arte contemporáneo tiene ese miedo, ¿no? Que la gente se le tiene esa cosa de por no comprender muy bien. Y eso es bacán, que Nomínium hace todas estas cosas para... Aparte del nombre, el nombre es súper súper pegajoso. Para que la gente se sienta cerca de esto acá, que no es nada más que otro fenómeno más de la expresión de cada uno. No hay nada por qué asustarse en eso. Es que no comprendo el arte contemporáneo. Es muy contemporáneo. La verdad... El esperado en Ven a Guayaquil Arte. La verdad que el esperado es aquella actividad que ustedes ya saben, dentro de las artes escénicas y musicales y visuales, por supuesto también como fotografía, pintura y etcétera. Pero esta semana, dado que ya está todo el mundo volviendo de vacaciones y ustedes saben que el esperado es que pronto, por favor, se abran las salas, en especial del Teatro Sánchez Aguilar, ya que ya estamos todos atentos de cuál es la programación del año. Así que el esperado es que empiecen ya a abrir las salas con nuevas obras, las cuales vamos a estar esperando, tal por... Nunca mejor dicho que el espacio es el esperado, así que espero tenerles noticias pronto de algunas cositas que todavía no se pueden contar, pero ya andan por ahí y son bastante interesantes. Chicos, ustedes saben ya que hace mucho rato, incluso vino para acá el director Patricio Jaramillo, estuvieron acá también con Nelly. Es súper interesante, y les recuerdo tal cual que ellos están haciendo un proyecto que ya el 5 de marzo, de mayo empieza las clases, porque en estos momentos se encuentran en la faceta de estar viendo del análisis de cada uno de los alumnos que están postulando para qué. Que recuerden que este proyecto es para formar jóvenes talentos musicales, esta propuesta para que puedan ser partes de grupos orquestales. Tanto el Conservatorio Niccolò Paganini y la Fundación Armonía se unen para impulsar este proyecto que beneficiará a 24 niños entre 7 y 12 años con la dotación de 24 becas del 50% en los estudios en el Conservatorio Niccolò Paganini. ¿Cuál es el punto? Que se van a enseñar a ejecutar, y en este momento están haciendo las pruebas y todavía te puedes acercar, ya sea si tienes un sobrino, tu hijo, tu nieto, para tocar ¿qué? La trompeta, el trombón, el corno francés, la viola, el violonchelo y el contrabajo. ¿Qué son los instrumentos que tienen menor acogida? Según nos cuenta el director de la Filarmónica Juvenil de Guayaquil, Patricio Jaramillo, y también es el encargado de la orquesta del conservatorio. La verdad es que nosotros le vamos a estar siguiendo la huella. La verdad es que es porque uno de los objetivos también es fortalecer estas áreas musicales, también crear un semillero para lograr el movimiento orquestal, o sea, poder hacerlo. Es sumamente importante cada instrumento en una orquesta, no hay ninguna que sobre. Si tan solo tú todavía tienes tiempo y te puedes acercar con tu hijo, tu nieto, como ya les dije, porque en realidad está dirigido a niños jóvenes, la verdad es que ya sea por solo estudiar y poder relacionarse con unas partituras, poder relacionarse con la música, eso también enriquece a la persona. Creo que es una gran oportunidad y bueno, están en los últimos días porque el 5 de mayo, repito, comienzan las clases. En el MAC también no solamente tenemos fotografías, sino que también está la exposición titulada Estelas, que está basada en 14 esculturas en piedra por el artista Patricio Valverán Alboreda. La muestra busca crear un ambiente de reflexión sobre la importancia del valor del ser humano, la existencia de su poder superior y las fuerzas de nuestra vida. Lo interesante es que ocupa la madera petrificada, marmetón y basalto, hierro, y en ciertas obras incluyó el taburete como parte de ellas. También se apoyan elementos como libros, vidrio, pintura, oro, plata, agua y madera natural. Esta muestra estará hasta el 1 de mayo, así que queda poco tiempo, pero la verdad es que es una muestra que vale la pena ir a verlo. Y por supuesto, es totalmente gratuito. Y en el Museo Naim Isaías se presenta una exposición sobre navíos. Desde el 29 de abril a las 11 horas se abre la muestra llamada Navíos de Nuestra Historia. Pueden observar navíos desde la época prehispánica hasta el siglo XX. También es gratuito. Y desde ya les vamos a decir que recuerden que usted puede volver a escuchar este programa visitando nuestra página web en ucsgrtv.com. También nos pueden seguir en Twitter en @ucgrradio y también te puedes hacer fans en Facebook en UCG Radio. Si te quieres comunicar con nosotros, llama al 222-1613 y también puedes llamar al 222-1621. Y así también nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana, José Oliveira. Maravilloso, espero que te vaya regio en esta exposición. También a ti, Javier Coronel. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles, que ya saben que es el Día del Arte. Así que un saludo a todos ustedes y hasta pronto. Esto fue Ven a Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.